Radio. 699 51 47 95. Golpe de voz. Pues ya estamos aquí un lunes más, sin perder la cita, como siempre, de 6 a 8 de la tarde en W Radio. Y bueno, con quien os habla, Juan Sin Techo, con golpe de voz, con buena música, como la que acabamos de comenzar, Celtian, que presentan su último trabajo con el sello Maldito, Sendas de Leyendas. Son 12 temas en el cual hemos podido escuchar la apertura del disco, la obertura del bosque y a continuación el tema número 2, Nueva Era. Como veis, muy potente, una evolución bestial en la banda, se puede comprobar con sus anteriores trabajos y decir que bueno, la portada ya es de lujo, de leyenda, por decirlo así. Pues después de escuchar a Celtian, comenzamos con el programa, 2 horas de buena música, no desconectéis porque tenemos muchas cosas que contaros, hay muchas novedades, la verdad que estamos contentos de que durante toda la semana estén llegando tantas cosas, tantas novedades y que las bandas están ya activas al 100%. Eso es una gran noticia y la tenemos que ofrecer aquí en Golpe de Voz, cómo no. hacer. Si alzas tu jarra y brindas por ti y por todos tus sueños por cumplir, podrás ver que la vida te invita a vivir y que hay maravillas aún por descubrir. En tu propio interior un nuevo mundo encontrarás si no dejas ni gota en la barra de este bar. Pues acabamos de escuchar a la banda L'Epoca, que presentaba con el sello On Fire su último trabajo titulado El baile de los caídos, donde van 11 nuevos temas del palo que acabamos de escuchar y donde hemos podido comprobar que temas muy bailongos, y este se llamaba Beber para creer, que ya lo hemos pinchado alguna vez aquí en Golpe de Voz. Y continuamos, nos vamos con el nuevo trabajo, segundo para la banda, para los gallegos Neo. Como sabéis, uno de los componentes es Alberto Cereijo, y Neo es un proyecto que nace un poco a raíz de que de los Suaves pegaron ese parón y que no se sabe si van a volver o qué va a pasar. Y Alberto Cereijo quiso juntarse con Tino Mojón, Pedro, Diego de Castro, y bueno, pues ha montado una banda de hard rock, y desde Galicia nos presentan este segundo trabajo, Punto de No Retorno, y en el cual ahora mismo están presentando su tercer tema del disco, Sin Red. We'll be right back. alma brota y vuelve a nacer. Tus pies se agotan de tanto aguantar. Mil mariposas volando en tu interior. Ella es la esencia, la reina de la fiesta. Ella es tremenda, no tiene parangón. Ella es tu ausencia, pierdes el control. Ella es divina, ella es tu bombón. Tu boca explota sin control, tu lengua rota de tanto morder. Ella es la esencia, la reina de la fiesta. Ella es tremenda, no tiene parangón. Ella es tu ausencia. Pues aquí teníamos a Duro, la banda de Cantabria, que este fin de semana pasaban por el Black Bourbon a presentar este último trabajo Pandemia, donde encontramos temas como el que acabamos de escuchar, Tu Bombón. Espero, yo no pude asistir al concierto, es una pena. La verdad que tengo ganas ya de poder ver música en directo, pero bueno, de momento por circunstancias personales no puedo acudir a todos los conciertos que quisiera, así que de momento tengo que elegir y en este caso no he podido ir a ver a esta banda, pero escuchando temas como este y escuchando el disco que me enviaron, pues la verdad que prometían mucho y seguramente que lo dieron todo al 100% ahí en el Black Bourbon, la banda Duro. Y nada, continuamos, nos vamos con otra banda sorprendente. Nos llegaba hace poquito y os hablo de White Pollock, la banda que es un proyecto musical de Juan Sat y Santi Polo. Son dos personajes de Zaragoza, afincados en Madrid y que desde hace años han querido iniciar su mundo musical y nos presentan ahora un álbum titulado A Million Miles, y podemos encontrar un rock con toques blues cantado en inglés. Y bueno, siempre lo digo y igual diréis que soy muy pesado, pero escuchando un tema de ellos podemos opinar y saber lo que hacen bandas como esta, White Pollock. Yeah. aquí teníamos a White Pollock, y que no diga que con temas como este se anima a ver música en directo, pues que se quede sentado y no escuche más música, porque vamos, esto anima a cualquiera. Continuamos, nos vamos con Javier Barrado, cantante, letrista y compositor musical. Pues acaba de publicar el álbum Entre Líneas. Desde Postal Music nos llega este disco con un estilo de rock muy clásico. Se ha rodeado de gente muy buena para sacar este disco, para mostrarlo en directo y decir que son 12 temas lo que incluye este trabajo, y donde nosotros escuchamos ahora pues un tema muy clásico. Esto es rock and roll y es lo que viene a ofrecer el Javier Barrado. Vuelve tras la puesta de sol. Para unos va a empezar, para otros se acabó. Alguien quiere más. Esto es rock and roll. Las cosas son de diferente color. Depende si al mirar miras tú o miro yo. Alguien tiene más. Esto es rock and roll. Toma un avión y vuelve a casa, aquí te estaré esperando. Miro el reloj, el tiempo pasa y quiero aprovecharlo. Cuando vuelvas, canta esta canción. Cuando vuelvas, canta esta canción. Cuando vuelvas, canta esta canción. Pues seguimos con buena música, como dice este tema que acabamos de escuchar, esto es rock and roll y es lo que vamos a seguir ofreciendo aquí en Golpe de Voz. Nos vamos ahora con Balmaseda, la banda que tiene una trayectoria de más de 15 años, nos viene ahora con un nuevo single titulado Presidente y es una llamada a recuperar la ilusión, un gesto musical para que no nos enfrenten y no nos perdamos el respeto. Un grito para tener fortaleza y certeza para cambiar las cosas. Pues esto es el nuevo tema de Balmaseda y Presidente es el nombre que han puesto a este nuevo tema. Y bueno, qué decir, que desconocía esta banda, pero los temas son muy, muy directos. Bueno, pues yo creo que es un tema muy directo el que nos ofrece Balmaseda, Presidente, y donde la verdad muy divertido el vídeo y qué decir, pues que la letra lo dice todo, no tengo más que decir. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. W Radio. 6. Pues aquí teníamos este potente temazo de la banda Moss, Estamos Muertos. Es uno de los temas incluido en el tercer trabajo de la banda, titulado Vértigo, que está publicado con el sello Maldito Record, y que gracias a Chema de la Central de Comunicación pues nos llega este pedazo trabajo de esta joven banda de metal, que con poca trayectoria, que se formó en el 2014, ya va por su tercer álbum. Decir que este disco, Vértigo, se ha grabado en los estudios de Metal Factory Studios y han colaborado gente como, bueno, colaborado. La producción ha sido a cargo de Alex Capa y Pablo. Y qué podemos decir, que poco a poco han ido presentando temas durante todo este tiempo de pandemia, y el resultado al final han sido 10 temas muy potentes como el que acabamos de escuchar. Y seguimos, nos vamos también con una banda más potente. Si Moss lo podemos encasillar en metal hardcore, a estos nos vamos a death metal y algo más potente. Os hablo de la banda Fierce Cool, la banda que está presentando ahora su último trabajo, publicado hace poquito. Bueno, poquito, nos hemos anticipado un poquito porque la fecha real va a ser a principios de octubre, pero bueno, ya han estado con la promoción, así que podemos decir que desde el sello Blood Feared Dead pues nos tratan bien y nos mandan este nuevo trabajo, y nosotros, como no, empezamos a darle caña. Fierce Cool es la banda que os comentaba, y con temas como el que vamos a escuchar pues vamos a dar un poco de caña aquí a Golpe de Voz. Pues aquí teníamos sonando a Endermity, la banda que está presentando su último trabajo, Disruptive Innocence, después de haber presentado más videoclips, tres en ese, hasta el momento, nos lanzan este nuevo que acabamos de escuchar, y decir que se embarcan también en una gira de presentación del disco en la cual podemos contar con una fecha en León, y será el 19 de marzo en el Black Bourbon de León, y es un placer que ya podamos ir anunciando del 2022 conciertos, y bueno, pues nos alegra a todos, eso pienso yo, ¿no? Y nada, seguimos con más cosillas aquí en Golpe de Voz, no paramos ni un momento. Y ahora sí, nos vamos con más novedades con esta versión de Metallica hecha por Alessia Cara y The Warning, tres chicas muy potentes y que van a dar mucho que hablar. Y nos vamos con Leice, como os comentaba, acaban de publicar nuevo tema, ya lo sé, es el nuevo single, adelanto de su próximo trabajo que está a puntito de salir, verá la luz el próximo 8 de octubre y bueno, ya está en la preventa con sello Maldito Record. Hay muchas ganas de saber más de este disco. De momento tres temas son los que componen el nuevo trabajo de Leice. Bueno, no lo componen, que ya me voy yo por los que han publicado de presentación del nuevo trabajo, y decir que bueno, pues lo escuchamos y opinamos, ¿no? Lo nuevo de Leice, ya lo sé. Ya lo sé que lo que sujeta es la Pues ahí teníamos lo nuevo de Leice. No he dicho el nombre del disco porque se va a llamar Leice. Y este tema que escuchábamos era Ya lo sé, y en preventa ya lo podéis conseguir en el sello Maldito Record, con quien van a editar el disco la banda Leice. Y nos vamos. Ausencia sin ausencia es la canción extraída del nuevo disco de Pura Pose, llamado Sírvase, grabado entre los meses de octubre del 2020 y marzo del 2021, y un tema que te hará liberar dopamina, la droga innata que todos llevamos dentro en nuestro cerebro. Pues nada, lo nuevo de Pura Pose desde Lengua Armada, segundo tema de su nuevo trabajo, Sírvase. Pues ahí teníamos lo nuevo de Pura Pose, y otra novedad que nos llega desde Valencia gracias al Cuarto Oscuro de nuestro amigo Tena, la distribuidora ya veterana de Castellón, pues es la banda Orquesta Paraíso, y pertenece a su disco publicado en el 2021 en abril. La banda nos incluye un disco muy completo de punk rock, y donde podemos encontrar temas como este, Consejero, Orquesta Paraíso. atentos porque ahora viene una novedad calentita, calentita. Yeah. pues como os decía, una novedad calentita, calentita, y esto era lo nuevo de Mafalda, Les Infelices. Es el primer single adelanto de su nuevo álbum, que ya está en el tridente con el sello Maldito Record a la venta. No va a salir hasta finales de octubre, pero bueno, después de año y medio sin tener noticias de Mafalda, nos alegra poder escuchar un nuevo tema, saber que hay disco nuevo y también saber que hay unas cuantas fechas ya anunciadas de presentación de este nuevo trabajo. Así que yo creo que merece la pena las noticias que nos van llegando día tras día. Y otra novedad, Valira. Como sabéis, la banda está presentando Supernova, su segundo trabajo, y también los estoy siguiendo un poco por los conciertos que están dando, lleno total y un espectáculo de 100. Pues nada, lo nuevo de Valira, aquí en Golpe de Voz, con este tema, Rincón Salvaje, y es uno de los temas incluidos, como decía antes, en Supernova, lo nuevo de Valira. No creo en la velocidad, ni en dejarme ir. Y tú que me enseñaste a andar y a creer en mí. Recuerda nuestro rincón, ahora florece un jardín. Cuando se tiene un corazón así, ¿para qué más? Si yo contigo ya, así, ¿para qué más? Cuando me hablas de pasión y los años que vendrán, en nuestra patria somos dos y no creo en un final. Me hace vibrar cada encuentro que tuvimos tú y el mar. Me borrasteis los domingos de gritar. Fue salvaje sumergirnos y convertirme en tu mitad. Busqué una frase accidental y nos trajo aquí. Supiste humedecer la piedra y por fin ardí. Cuando se tiene un corazón así, ¿para qué más? Si yo contigo ya, así, ¿para qué más? Cuando me hablas de pasión y los años que vendrán, en nuestra patria somos dos y no concibo ni un final. Y si me toca correr, quiero que sea hasta ti. Me hace vibrar cada encuentro que tuvimos tú y el mar. Me borrasteis los domingos de gritar. Fue salvaje sumergirnos y convertirme en tu mitad. Todas las palabras que por torpe nunca supe pronunciar, créeme que siempre las llevo dentro y solo a veces escribiendo me abro y las puedo expresar. Mírame, no quiero estar cuerdo. Todas las palabras que por torpe nunca supe pronunciar, créeme que siempre las llevo dentro y solo a veces escribiendo me abro y las puedo expresar. Mírame, me hace vibrar cada encuentro que tuvimos tú y el mar. Me borrasteis los domingos de gritar. Fui salvaje sumergirnos. Por torpe nunca supe pronunciar. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues aquí teníamos el tema Algo que decir, de la banda checo-polaco, y decir que es el primer single que será presentación, pues lo que va a ser su nuevo disco de la banda, dentro de ese pop rock que nos tiene enseñado checo-polaco. Pues nada, nos vamos con Nano Vegano, nos presenta su nuevo trabajo. Antes nos tenía acostumbrados, como no, a De Niro, pero en este caso ha querido hacer Nano Vegano en solitario, una producción de lujo, un disco de lujo, y estamos dando promo a La Gran Mentira, uno de los temas incluidos en ese álbum Si No Hay Viento Rema, que bueno, ya lo podéis ir consiguiendo a través de las plataformas digitales y en contacto con Lengua Armada y, como no, con Nano Vegano. Pues nada, dentro de ese nuevo proyecto de Nano escuchamos el tema Carta Presentación, La Gran Mentira. We'll be right back.

peones que venden trabajo barato, que sueñan sueños soñados mano a mano. Somos raíz antigua y somos la savia que llega. Somos la vida en carne viva y somos del aire y de tierra. Y vamos lejos caminando. Y vamos lejos caminando. Bueno, amigos, y vamos a poner punto y final a este lunes. La verdad que ha estado bastante completo. Espero que os haya gustado, por lo menos a mí bastante. Ha sido muy variado y acabo con dos bandas potentes. No voy a decir nada. El próximo lunes os comentaré qué bandas eran. Una muy cañera y otra muy jabilona, con voz femenina. Pero esta que va a sonar al principio va a ser voces muy directas y temas muy directos. Lo dicho, nos escuchamos el lunes que viene, como siempre, de 6 a 8 de la tarde en W Radio, con Juan Sin Techo, con Golpe de Voz, con todas las noticias que nos llegan semanalmente y haciendo lo posible para que nos escuches todos los lunes. Un placer y lo dicho, nos escuchamos el lunes que viene. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock pretendo, no intento más, porque yo ya sé.